insoportable, inagotable, porque moriréis hasta mis últimos días. Es tan difícil la balanza de mis dolores y alegría, de sonrisas que serán tapadas por lágrimas, páginas enteras de pensamientos y letras mías son de lápida. Las prisas por crecer no las quiero, las he olvidado. Paula se fue al país de nunca jamás porque se ha suicidado. Sí, sí, pensando en mi suicidio. Las ganas por vivir terminaron tirándome por el precipicio. Oh no, porque tengo vértigo. Prefiero morir de un ataque alérgico, como sea, que no sufra y no acabe en el cementerio. Sí, sí, pensando en mi suicidio. Las ganas por vivir terminaron tirándome por el precipicio. Oh no, porque tengo vértigo. Prefiero morir de un ataque alérgico, como sea, que no sufra y no acabe en el cementerio. Mirar el lado positivo, los gusanos son parte mía. Si salen de mi cuerpo, significará que aún sigo viva. O una parte, o lo podéis quedar de mascotas y una segunda vida, pero un poco más corta. Contando mis historias con el alma rota, pensé, ¿por qué me provoca? Pude por evitarte, terminaron tachándome por loca. Sí, sí, pensando en mi suicidio. Las ganas por vivir terminaron tirándome por el precipicio. Oh no, porque tengo vértigo. Prefiero morir de un ataque alérgico, como sea, que no sufra y no acabe en el cementerio. Sí, sí, pensando en mi suicidio. Las ganas por vivir terminaron tirándome por el precipicio. Oh no, porque tengo vértigo. Prefiero morir de un ataque alérgico, como sea, que no sufra y no acabe en el cementerio. Pesadillas en mi noche. 2010. Historias de un lemur.